besos tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido. Latina FM, más crossover. Itaqui rumba. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Agárrame si puedes. El Joe con los Latin. A mí me eligió para que la enamorara, y en mi corazón sentí el día en que loco me fui, dejando su alma destrozada. Aunque Latina es más música. Esta es Euro Latina FM, desde Victoria Gasteiz, en 107.1 FM. Euro Latina es más música. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero. Camina por las calles el corazón tuyo, pidiendo como un limosnero. Ámame, por favor. Ábreme el corazón. ¿No ves que me mata el silencio mientras callas? No sé cómo pedirte más que no te vayas. Más que una radio, Euro Latina 107.1. Convénceme que no es orgullo, que no me sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. Dame una miradita con deseo. Yo me quedo, ay more, yo me quedo. Si tú quieres, yo suspendo ese vuelo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buenos días, aquí comienza nuestro morning show, el café de la mañana, una mañana emocionante y llena de energía, como siempre, y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez, música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar, la pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenido. Que ya llegamos, que hoy es viernes y esto se acabó porque es 31 de marzo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a toda la gente que ahora está en sintonía de nosotros de Eurolatina 107.1, originando desde Vitoria-Gasteiz, desde el País Vasco, para cualquier latitud a través de nuestra página web y también a través de nuestra app, y en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Allá son las 2 de la mañana con 10. Como le anunció ahora Don Iki, pues tendremos absolutamente de todo, ¿eh? Y se le quedó el humor. Y nosotros felices de saber que hemos cumplido ya una semana más y un mes más, porque prácticamente, sí, ya hoy se termina el tercer mes del año y empezamos de Semana Santa. Buenos días, le decimos a todos aquellos que están a esta hora en las diferentes vías, calles donde llega la señal de Eurolatina. Y los que van viajando en las carreteras que nos llevan a través de la app, que muchos camioneros lo hacen, mucha gente del transporte pesado lo hace, coge la aplicación, la ponen en su receptor y van escuchando el programa. Para ellos, buenos días, que tengan un bonito día, que no tengan ningún tipo de inconveniente en la carretera, se les quiere de gratis, sin IVA y sin morder, como hace cierta entidad. Buenos días a los que están repartiendo acá en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, los muchachos que llevan la prensa, el pan, la cerveza, los refrescos, el café, a los comerciales que son los primeros que llegan. Para todos ellos un abracito fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Este es el café de la mañana. Y también aprovechamos para saludar, obviamente, a la gente que de muy temprano está en los diferentes portales, dejándolos impecables como tiene que ser. Oiga, hay vecinos que son muy pesados. La gente trabaja bien. Y ellos ahí, vea, que es que hay una cascarita de no sé qué, pues recoja. O sea, no abuses. La verdad que quedas tú desconcertado cuando es la falta de solidaridad. Y muchas noticias, muchos casos, y siguen los problemas con el TikTok. Gente que muere por estar haciendo el tonto. Lamentablemente, ¿eh? 9:12. Ajustamos los riñones. Empezamos de una vez. Ya vamos a presentar a Don Nicky, porque primero nos vamos con esta canción que quedó desde ayer lista frente al bate, y que también convivente con el programa de HLK Abogados de la doctora Helen Alekin. Bueno, pudimos darle tránsito, pues arrancamos, ¿eh? Ya sabe que tienes el 632-890940 y el 610-617-034. Y también tienes el WhatsApp de la radio para que puedas enviar ahí 691-868239. A cualquiera de los tres nos puedes enviar para que participes en el tema del día. Lo que quieras contarnos, si quieres celebrar algo, si alguien está de cumpleaños, o simplemente nos quieren saludar como hacen muchos, pues mira, ahí estamos prestos para ustedes. Ya venimos con Nicky y el estado del tiempo. Este es el café de la mañana. Levántate un sorbito con nosotros. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Sansa es lo que hay. Quiero acercarme en cada paso que yo doy mientras me acerco. Quiero extrañarte como si no te hubiera visto en mucho tiempo. Quiero pensarte saboreando a cada paso el sentimiento de reencontrarte. Quiero mirarte y poco a poco con mis ojos por tu piel irme subiendo hasta encontrarme con tus ojos y besarlos con los míos. Saludarte como hice tantas veces con mis labios en tu piel. No sé si soy el último romántico y si eres tú mi causa perdida, pero comienza el día y ya muero por buscarte para de ti no separarme. Pero solo si al oírme en tu ventana cantas conmigo. Quiero enseñarte a que descubras que el amor no es un castigo. Quiero jurarte que soy tuyo desde el cielo hasta tus pies. No sé si soy el último romántico. Comienza el día y ya muero por buscarte para de ti no separarme. No sé si soy el junto a ti. El último romántico. Es lo que hay. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Dos de la mañana con 18 minutos, 9 de la mañana 18 minutos. Hoy es viernes, qué rico, llegó el fin de semana. A disfrutarlo, como siempre me lo he dicho, pero con responsabilidad, ¿eh? Con responsabilidad. Tú tienes que saber qué haces. No a pensar que los demás van a adivinar lo que tú tienes en mente. No, no. Tú, ser responsable. Don Niki, buenos días. ¿Cómo amanece? ¡Hey, profe! ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien ahí? ¿Cómo va todo? Bien, profe, bien, profe, bien. Ah, bueno. Bien, profe, ¿me escucha bien? Perfecto. Vale, profe, sigue usted allá en estudio. No, mentira, profe, vea, hoy le tengo... Es que, oye, como radio viejo, siga allá en estudios. Profe, vea, hoy le traje musiquita poquita, hoy le traje solamente una de las efemérides musicales del día, y le traje AC/DC. Ah, bueno, de pronto le traigo algo de lo que usted me pidió anoche, que sí que es buena música. En un ratico también le voy a estar enviando. Hoy le traje musiquita de AC/DC, que Andrew John está de cumpleaños, y le hacemos el homenaje. Le traje el top 5 de 2005, año fantástico para la música, sobre todo para la música urbana. Y le traje, profe, un nuevo humorista. Vamos a tener un nuevo compañero participando el Café Mañanero. Y se estrena, nos tiró un chistecito. Vamos a ver. Vamos a medirlo. Exacto, lo vamos a medir. Se llama Héctor Fabio Torres, el popular Petorri en la ciudad de Cali. Yo creo que usted lo ha visto por ahí, un personaje. Buena onda, buena gente y muy bueno para contar chistes. Este sí no es de los que va leyendo, sino que los va sacando así de memoria. Talentoso. Está bien. Lo había olvidado, vea. Y ayer conversando con él dije, ve, este puede participar en el este café. Este es. ¿Por qué no puede participar con el humor en el café de la mañana? Puede ser interesante. Bueno, eso, profe. Le iba a hablar algo de... ¿Antes del tiempo y todo esto me iba a hablar algo? Antes del tiempo, sí. Ya tengo preparado el tema del día, un tema fantástico para hoy. Y le iba a hablar algo de los... Ah, ya, me acordé. De lo que vamos a estar hablando hoy, de los temas del día. Neymar perdió... $1,000,000. ¿Se dio cuenta, profe? Sí, no, pero para esta gente es como quitarle un pelo a un gato. Un pelo a un gato. Bueno, Ricardo Montaner se queja porque han mostrado foto de su nieta en Univisión. También una historia de una mujer que sedujo a un narcotraficante para vengar la muerte de su esposo. una historia de esas fantásticas. De Corín Tellado. De novela, pues, por eso de los 80. Por eso de Televisa, la reina del flow y todo ese tipo de cosas. Exacto. Sí. Con infiltración, pues, telefónica y todo. Bueno, cuento. Oiga, yo le tengo a usted una triste noticia. Ay, no, ¿qué pasó, profe? Pero se la cuento más adelante. Eso es para que cuando aquí digamos que el TikTok a veces no sirve para nada, todos los días argumentamos más. Bueno, 9:22, pero ventico, de una vez yo presento aquí el tiempo para que usted nos diga cómo amanece nuestras ciudades. Presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2 de la mañana, 22 minutos, 9 de la mañana, 22 minutos. Aquí estamos en el café de la mañana en Eurolatina 107.1, originando para la 96.0, que es Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, la linda ciudad de Cali, que por más que la bombardeen, sigue igual de guapa. Don Iki, entonces, ¿cómo amaneció nuestras ciudades? Que hoy va a bajar un poquito la temperatura en algunos sectores. Por supuesto, profe. Bueno, avanzamos ya. Ya tenemos la cortinita, profe. Va de rato. Al aire, entonces, vea. Madrid. Arrancamos con Madrid, Comunidad de Madrid. 10 grados centígrados en este momento. El tiempo soleado. Precipitaciones 0%. Viento 8 kilómetros por hora. Humedad 66%. La máxima para hoy 21 grados. La mínima 10 grados centígrados. El tiempo en Londres, Inglaterra. 11 grados centígrados. Chubascos de lluvia en este momento, precipitaciones 64%, viento 21 kilómetros por hora, humedad 90%. La máxima para hoy 12 grados centígrados, la mínima 8 grados. El tiempo en la ciudad de Valencia, 21 grados centígrados en este momento, precipitaciones 0%, viento 37 kilómetros por hora, humedad 35%. Y el tiempo está soleado, la máxima para hoy 29 grados, la mínima 14 grados. El tiempo en Vitoria-Gasteiz, en este momento 13 grados centígrados, parcialmente soleado, precipitaciones 1%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 73% y la máxima para hoy 17 grados, la mínima 8 grados centígrados. El tiempo también en la ciudad de Cali, Colombia, donde nos sintonizan, 21 grados centígrados en este momento, lluvia suave, precipitaciones 23%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 98%. La máxima para hoy 29 grados, la mínima 19 grados. Y vamos cerrando con Bilbao, País Vasco, 15 grados centígrados en este momento, nubes generalizadas, precipitaciones 27%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 89%. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 11 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. 9 de la mañana, 24 minutos. Y dejamos a un lado el tiempo porque el tiempo nos pisa. Y entonces queremos saber, don Iki, cuál es el tema de una vez. Tempranito para que la gente participe, porque ¿sabe una cosa? Me están llegando participación de la gente a las 4 de la tarde. No, amigo. Sí. Y me toca leerla. Me toca leerla en la tarde. Volver el programa por la tarde, una segunda parte del café. Del café para que la gente sepa que sí, le leemos. Para que no haya perdido la participación. Simplemente que llega no tarde, retarde. Pero bueno, el cariño es el mismo. El tema del día, igual, hoy viernes. Las gracias por participar. Sí, gracias, no, hombre, mil gracias a todos los que siempre participan con nosotros. Tema del día, ojalá hoy sea bien. Es que hoy no lo vi. Pues, profe, vea. Este tema del día me lo propuso una inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Usted ya le ha dicho que ya he venido utilizándola por allí. Uh-huh. Y me propuso esta idea. Y los resultados son desastrosos, pero bueno. No. Me dieron garantía de éxito total con este tema del día, profe. Hágale, ¿en serio? Pues, hágale. Yo le pregunté, ChatGPT, dame un tema del día que sea exitoso. Y él me dijo, garantía del 99.9%. Bueno, hay que creerle. En su mundo. En el mundo real. Vaya usted a saber. Dice, profe, vea. Los errores más graciosos que has cometido mientras intentabas aprender algo nuevo. como en el ejemplo, pues, en la ingeniería civil, profe, vea, pues, no sé si está viendo la fotico con la que hemos recreado. Sí, pero ese no estaba aprendiendo, ese nunca aprendió, se le cayó el puente. Pero yo sí le tengo un ejemplo que me pasó, caso de la vida real. Ya le cuento uno a mí, mío. Pero espere, yo empiezo a ver casos de la vida real. Ay, Dios mío. Resulta que cuando yo empecé en esto de la radio, bueno, primero le hago una pregunta, ¿qué fue lo primero que usted hizo en la radio? Profe, yo hice un especial de música rap, yo arranqué en Superestación. ¿De una? Mario Campas. De una, profe. De cero, de one. De una, pues mire. De cero, de one. Bueno, en ese tiempo, qué miedo. En ese tiempo yo estaba alternando lo que era mi estudio de derecho con la formación técnica profesional de periodismo y locución. Y entonces llegó justamente Semana Santa. Entonces yo había ido a todo el AR, oye, como siempre, pues uno ya como en el tercer, cuarto semestre empieza como, bueno, los que nos gusta, porque realmente hay gente que espera para graduarse, para tomarse un año sabático y luego decir, ahora sí trabajo. No, a mí me gustaba esto. Y entonces yo me fui, hablé con el director del Noticiero Popular en ese tiempo, el señor Carlos Alberto Llanos, que en paz descanse. Y me dijo, no, pues aquí no hay mucho que hacer porque ya todo está listo. Pero bueno, gracias por ofrecerte. Le dije, no, pues yo soy estudiante, ¿qué tal y qué tal? Entonces estaba Danilo, que también ya falleció, que fue grabador de Todelar muchos años, Danilo Salgado, y que luego fue jefe técnico de RCN por muchos años también. Entonces Danilo me dijo, no te preocupes que eso, cualquier cosa sale, déjame tu número. Yo le dejé mi número. Claro. Cuando llegué a mi casa... Danilo tenía eso, profe. Oiga, cuando llegué a mi casa, como no había celular ni había ese tipo de cosas, llegué a mi casa medio aburrido, pues, sin que decir nada en la casa porque los padres se preocupan. Pero mi mamá me dice, vea, mijo, aquí tiene un número, le dejó un señor Danilo de Todelar, que lo necesita urgente. Y imagínese, yo desde el norte hasta el sur... donde yo vivía, pues claro, me tocó ir en el blanco y negro, hermano, le di la vuelta a la ciudad, yo llegué tardísimo. Entonces lo llamo, ¿no? Me contesta grabación. Digo, Danilo, soy Freddy Cortés. Ah, ¿qué, mijito? Vea, es que se va a hacer un especial de Semana Santa y necesitamos personas que hagan personajes y tal. Le dije, no, claro. ¿Cuándo? No, pues si te puedes venir de una vez sin almorzar, sin nada. Yo agarré. ¡Ay, no! Y me fui. Y el director de toda la orquesta era Jaime Echeverry Loaiza, una de las voces más lindas que tiene Colombia. Sí, y bueno, efectivamente, 5:30 de la tarde empezaron a llegar un montón de gatos, como 10, 12, pero resulta que esa gente era de teatro. Gente ya recorrida. Del teatro experimental. Radioteatro. Del teatro experimental de Cali. Yo estaba... gente que ha trabajado con Buenaventura, mejor dicho, gente que ya había hecho hasta cine. Y este pobre pelado, dije yo, pues sí, hermano, yo aquí ¿de qué pinto? De calavera. Estoy. Yo que soy en esta historia. Y entonces, me dicen, no, es que lo necesitamos porque tampoco había carpeta de sonidos. Los sonidos se hacían en vivo. Entonces necesitaban alguien que hiciera el rayo, que hiciera, bueno, varias cosas. Entonces, claro, me hicieron una inducción relax porque empezábamos a grabar el día siguiente. Y eso iba a nivel nacional. Okay. Tenía que salir porque eso iba en las 72 emisoras de Todelar. Hermano, caramba, y entonces empecé yo y dele. Y claro, en la primera grabación me dijeron pasos de no sé qué y yo pisé donde no era y la embarré. Y tocó volver a grabar solo porque yo hice mal paso. Entonces, ese es un error que cometí cuando estaba empezando en eso. De ahí para allá, pues son casi 30 años, si no un poquito más. Y empecé haciendo ruidos y efectos. Ya luego me llamaron, venga, ¿qué tal? Ah, en la misma grabación se enfermó José no sé qué. Uno de los José de la Biblia. Y me tocó hacer personaje. O sea, me tocaba hacer efecto. ¡Ay, profe, mojó página! ¡Hombre! Ahí me llamé a toda la familia en Villavicencio, en Bogotá. Vea que va a salir. Toda la familia pendiente del debut del muñeco. Pero la embarré en la primera toma de contacto porque me dijeron que era pasos de no sé qué, como que va llegando, sí, va llegando, pa, sí, sí, pa. Sí. Y yo lo hice como si estuviera yendo, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, claro, quedó mal, toca, corte, 500,000, culpa del hombre de los efectos. Volver a grabar. Porque, claro, tampoco había, era con cinta, ¿sí me entiendes? Era aunque, en cinta, aunque sí. Danilo era un maestro y no nos tocó grabar todo, pero sí una parte larguita. Todo por la falta del efecto. Ahí sí, fue mi debut y debut y error, ya que usted pone el tema. Ahí es un ejemplo. Profe, pues vea, yo empezando en este mundo de la edición de sonido en computador, de sonido digital, un amigo que tenía una buena computadora me la prestó porque estaba yo armando, creo que era una mezcla para una presentación musical que teníamos. Y un amigo me prestó la computadora, pero claro, yo no estaba muy experto pues en el manejo del programa, del software. Y empezamos pues a armar la mezcla, pero en ese entonces o en esa época, cada tanto tiempo había que darle salvar al programa pues para que guardara todos los cambios que uno iba haciendo. Pues resulta que trabajamos como 4 o 5 horas, se me olvidó darle salvar a la cosa que yo estaba armando. Al montaje pues que estaba armando yo, por algo se apagó la computadora, se bloqueó y nos tocó volver a empezar de cero. Se perdió todo. Todo lo que habíamos armado, los efectos, las explosiones, bueno, toda la idea, todo el concepto se perdió y arrancar de cero y hacer una nueva mezcla. Y bueno, y todo por eso, porque como pues de pronto uno se emociona y sigue poniendo una cosa con la otra y no salva, no guarda el proyecto. Entonces, pues, eso fue como mi primera embarrada allí. Bueno, pues ahí le dejamos 4 o 5 horas. Ahí le dejamos ese par de ejemplos para la gente que quiera participar de hoy. ¿Me da los números, por favor, don Nicky, rápido? Profe, vea, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034, línea de participación del tema del día. Los errores más graciosos que has cometido mientras intentabas aprender algo nuevo. Ahí está, 9:34, 2:34, ese es el café de viernes, hoy es viernes. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Préstele atención a esta canción que es preciosa. Dani, vale, y el código Habana, Esclavo y Verdugo. Esclavo y Verdugo, bien dice la historia, nunca se quisieron. Pero entre tus garras, mordisco, torturas, feliz yo te quiero. Yo soy un esclavo que ama en silencio su propio verdugo. Aunque en mi cama yo fui el verdugo de viejos amores. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo ser Ander. Te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. A ti, mi rienda, la calidez de tus caderas. Y entre tus piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo, te juro mi vida, amarte sin tregua. Seguiré robando tus valiosos besos para que en tu celda yo cumpla feliz mi cadena perpetua. Esclavo y verdugo, así el destino juntó nuestras vidas. Con hambre voraz comí de tu mano la fruta prohibida. Por eso te amo, por eso te quiero, por eso te espero y no puedo vivir esta vida. Estás conmigo. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo ser ángel. Y te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. Atando mi rienda a la calidez de tus caderas. Allí entre mis piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo, de puro mi vida. Amantes

Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Así suena el café de la mañana. En el aire. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina, 107.1 FM. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Bad Bunny en la portada de la revista Time. Los Goya 2024 y 2025 ya tienen sedes. AC/DC confirma su regreso a los escenarios en un festival con Ozzy Osbourne, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden y Tool. El Papa Francisco está mejor de salud y podría dar la misa del Domingo de Ramos. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Angus Young, guitarrista principal y miembro fundador de la banda AC/DC. Y hacemos un repaso por las listas musicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Estábamos en zona de alimentación cuando llegó esto aquí al aire. Este productor nos tira así. Sí, el productor nos tira así. No nos dice nada, sino cuando uno oye la cortina, toca uno dejar, como dirían las viejitas, dejar el último bocado y salir corriendo. Bueno, repitamos el tema del día para que la gente empiece a participar ya, mi estimado. Profe, vea. Gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT, que ya piensa por mí, profe. El tema del día con 99.9% de garantía de éxito. Los errores más graciosos que has cometido mientras intentabas aprender algo nuevo. Vuelvo y repito. Los errores más graciosos que has cometido mientras intentabas aprender algo nuevo. Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. ¿Y el otro número que usted sabe, profe? El 691-86-8239, el 632-890940, 610-617-034, tiene para que nos escriba por donde quiera. Exacto. Oiga, me acaban de escribir por acá internamente, me dice que yo he faltado a la verdad. No, que le faltó, no. Que le faltó un cachito a la historia de Todelar. Que no, porque pues que de Todelar hay mucho por contar. No, profe. No, pero de la anécdota que me pasó a mí. Ah, de su historia como tal, de ese día, de su primera vez. Me escribe y dice... Ah, hubo más embarradas, profe. No, es que faltó, señor Cortés, el regaño del jefe técnico de Todelar, el señor Danilo Megulas Lofner. Mínimo le dijo, papito, ¿usted no sabe si va para adelante o para atrás o qué? No, profe. Detalle importante, el regaño ahí del jefe. Sí, el jefe. Porque es que Danilo Salgado, ¿sí? En todo el jefe era el de grabación. Pero el jefe técnico, claro, de todos era el que más sabía. Sí. El hombre. Sí, el máster de los másters. Sí, ese le enseñó a todos. Le enseñó a todos todo, ¿eh? Y de todo, él le aprendió de todo, todo. Bueno, así es, cierto, Danilo, que... lo regañaba uno por todo. Claro, profe, usted sabe que todos estos temas de radionovelas, todo este formato, esto venía era de Cuba, ¿no? ¿Sabía usted? Pues yo tenía entendido que venía de México. O sea, el modelo que copió Todelar con Calimán, Arandú y todo eso venía de México. No, profe, los originales son cubanos, luego México los copió allí para acá pues nos vino el conocimiento, pero los originales, originales de toda la cosa, de todo ese formato pues de radionovelas son cubanos. Son yo sabía que el modelo que llevó Todelar era mexicano. ¿De dónde eran los orígenes? No. Pues usted está diciendo que es cubano, pues es cubano. El origen es cubano, profe, de todo el tema pues de radionovelas y producir todo este, todas estas fantasías animadas para la radio, pues, porque era uno imaginarse las situaciones, como usted dice, a través de los sonidos. Profe, por propósito, le estoy enviando el enlace de un blog donde Claudio Rojas, uno de los... el venezolano. El locutor de la época, sí, el venezolano. El que no nos acordamos ahora. Profe, él tiene un blog, Claudio en tu radio, era el eslogan de él, y él en ese blog ha escrito historias de esas, de lo que pasaba por allá en Todelar, cuando él hacía sus primeros pininos con Eduardo Perdomo, y cuando hacían sus transmisiones por la noche, sus inventos por la noche, pues... cuando Don Bernardo estaba durmiendo y ellos se les ocurrían hacer cosas locas. Don Bernardo no dormía, Que se hacía el loco, él se hacía el loco, pero no dormía. Don Bernardo no dormía. Don Bernardo estaba embalsamado y entonces no dormía. Ya, 9:53. ¿Tiene respuestas? Ahí le recomiendo el blog. Vale, profe, listo, no, ya lo miraré. No me ha llegado nada. Bueno, entonces yo le digo por acá. No me llega una. Nada. Dice, hola, soy José. Cuando empecé a hacer el curso de carretillero, me dijeron en una de las prácticas que levantara una caja. Y yo, más tonto, me bajé de la carretilla e intenté echármelo al hombro. Y era levantarlo con la carretilla. No. Amigo, no. Ay, José. Tenías que ser muy costeño para hacerlo, amigo. Se lesiona, amigo, se lesiona. No. Estuvo buenísimo. 9 de la mañana, 53 minutos. Bueno, yo le tengo una noticia que antes de venir con los temas que tenemos, una TikToker ha muerto. Ay, profe. Todo por estar haciendo el tonto. Yo le he dicho que eso no es para hacer el tonto. Ayer justamente estaba manejando el tema de aquellos que dicen, manejando sin una mano, sin la otra mano, ¡pum!, lleve. Se puso a hacer sus payasadas correspondientes porque alardeaba a ella de la manera en que conducía y le causó la muerte. Sí. Era una timón. Según ella, pero mira, que terminó timoneada. Se mató la chica de 18 años. Imagínese, toda una vida frustrada por esta pendejada del TikToker. Entonces, ay, Dios. Yo le he dicho que eso. Y el hueco que le deja a la familia, profe. El hueco a la familia, todo. Es que es una cosa terrible eso de hacer esas cosas. O como estábamos leyendo ayer de la cachetada francesa. O sea, a ver, tanta estupidez que se le ocurre a la gente y los demás lo siguen. O sea, es que cual zombies tontos somos ahora. De las estas cosas mediáticas, yo creo que todo pasa por casa, todo pasa por casa, porque como ahora en vez de mirar qué hace el niño y para quitárselo de encima le dan la tablet o le dan el móvil y el niño ahí empieza ya a degenerar su futuro y terminamos en esta cosa. 18 añitos tenía esa chica y se accidentó cuando ella alardeaba cómo manejaba en TikToker. Ahí le dejo esa noticia, pues. Funesta que sucedió el día anterior. Vale, profe. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, profe? Estamos en que vengo con una cosita, pero primero de uno de los temas que usted trae. ¿Alcanzamos a evacuar uno de los temas que usted trae? Hágale, profe, vea. Esta mujer colombiana que sedujo a un narcotraficante para vengar la muerte de su pareja. Y es que ella ha logrado entregar al asesino de su marido a las autoridades. Y la mujer es que ha organizado todo un plan de venganza para infiltrarse, para conocer, pues, para hacerse conocer del narcotraficante que se llama Rubén Darío Viloria Barrios.